Papi. Oye, papito, sí señor. Me has jodido mi entrada. ¿Qué haces haciendo? Voy a hacer ya, papi, Radio Bronca, 104.5 de la FM. ¿Eh? Ajá, ¿te ha gustado? Sí. Ahora sí, mucho, mucho. Me has puesto burro, además, ¿eh? Lo imaginaba con mi tos poderosa. Bienvenidos, bien halladas, a Radio Bronca. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, vuestro programa no favorito de esta casa que se encuentra ubicada en el 104.5 de la FM y de 12 de la noche a 2 del mediodía en el 96.6. Buenas tardes, de Dios, señor becario. Me acabo de dar cuenta que eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque no te has dejado la barba larga, como ibas a decir el otro día. Más bien todo lo contrario, te has dejado la barba corta. Es que me he recortado que dije el otro día yo de la barba larga, ya no me acuerdo. I don't remember, man. Sí, dijiste algo sobre una barba larga y no fue verdad. Pero si llevo con unas barbazas que te cagas bastante tiempo. Te van a echar de los ZZ Top. Oh, sí, ahora sí que me van a echar. Me dijiste que ibas a dejarte la barba larguísima y que ya lo tenías todo pensado, que tal y que cual. Y todo mentira, o sea, estabas haciendo el programa con un tío que no tiene palabra. Eres un fraude, tío, eres un fraude. No se puede confiar en mí. No se puede confiar en ti. Lo sé. Ya han dicho en el programa de antes otro tío que tampoco se podía confiar en él. Sí, no sé quién sería. Bueno, señores, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Hoy es día jueves 26 de enero de 2012 y son las 8:15, porque hemos empezado con un poco más de retraso. Normalmente empezamos con retraso mental, esta vez hemos empezado con retraso temporal por causas técnicas, pero seguiremos el programa durante 10 minutos más y pues, ya está. Y a quien no le guste, pues mira, si llegas tarde a algo, pues no haber quedado. Ahí está, vivan los tardones, que son la base de la sociedad. Los tardones. Yo siempre digo que si algún día hay una revolución, los punks llegarán tarde a ella. Efectivamente. Tarde y sin cenar. Tarde y sin cenar. Y pues, hostia, pero esto no empezaba a las 8. Escúchenos, radiobronca.info en la sección de podcast. Bueno, becario. O becario. Oh, me ha gustado. O becario. No se meta tanto conmigo, que si va aquí va para acá, pero no quiero yo sacar aquí los trapos sucios de una foto en la cual una persona se mete una cadena por el culo que luego resulta que no aparece la foto después de haberse metido la cadena por el culo, ¿eh? No voy a decir yo aquí que el fotógrafo ese que hace esas fotos son pero una mierda. Tengo grabado en vídeo. Pero no se ve nada, realmente. De hecho, hay gente que lo duda. ¿Existe una foto de Basile metiéndose la cadena Telecinco por el culo? Espero que no. Vaya. O que sí. Me había hecho ilusión. Bueno, pon un tema aquí para que toda nuestra audiencia drogadicta, ávida de contratiempo, gran palabra esta, que inventé yo. Oh, he inventado algo. Acuñador. Que están ya babeando los pobres, que no pueden más. Ah, contratiempo. Pues vamos a poner un grupo sueco de contratiempo. Oh, sueco pero de Francia, ¿no? No vas a poner ningún grupo francés hoy. Hoy no. Has decidido... Hoy no, porque he recibido críticas. ¡Ay, que muchos grupos franceses, Voy a poner grupos pues de otros sitios, porque hay más sitios. Sí, los hay, hay más Por ejemplo, sitios. De París, de Montpellier, de... No, eso es Francia. Todavía. Suecia es de Francia también. Suecia es... Bueno, este grupo es de Göteborg, que creo que es como lo dicen los suecos, además los suecos retrasados, si tienen que poner una voz como la que he puesto yo. De Göteborg. O sea, Göteborg para cualquiera que lea el alfabeto latino. Y bueno, este grupo se llama Alarma Man. Los descubrimos una vez que estuvieron tocando con Mozart ahí en la Plaza Odisea. Con Mozart. Exacto. ¿No? Sí, sí. Mozart. Con Mozart en la Plaza Odisea. En año esto me 2007, recuerda. 2007, me parece que fue. Y a mí me dejaron el ojete a la virulé. Flipé bastante. Dije, hostia, qué gente, qué grupo, por favor. Y así que nos aparece de esta manera. Bueno, se llaman Alarma Man. Este tema que vamos a poner se llama Cabin in the Woods, que significa pues una cabaña en los bosques, que es una cosa como muy sueca, que a los suecos les gusta mucho, que luego llegan ahí, le echan ahí a las piedras calientes, le echan agua y se ponen ahí a sudar, y a sudar de todo y ese tipo de cosas. ¿Qué estás tocando tú para ahí? Que me estás perdiendo tanto tocar cosas. ¿A qué no te estoy perdiendo? Presenta la puñetera pues canción. Pues pongo la puñetera canción. Es Cabin in the Woods de Alarma Man, de su disco Love Forever del año 2007, este grupo ya extinto de la ciudad sueca de Göteborg. Así me gusta. Y recuerden el nombre de Muzak, que por allá van a venir los tiros hoy. Pues estos eran Alarma Man desde Göteborg en Suecia, su disco Love Forever del año 2007, y se separaron, desgraciadamente. A mí me gustaban bastante. A mí no. A ti no, pues si no has escuchado, si has ido al lavabo, si te has sacado la chorra que te hemos visto desde aquí. Pero los oyentes no me han visto la chorra todavía. Algunos a lo mejor pues sí. Pues deben ser los únicos, porque... Yo sí. Y si no, tendrán ocasión de vértela. Desde que contaste el chiste de Badajoz, ya... ¿De Badajoz? Ese chiste causará un antes y un después en la televisión ocupada de Barcelona. Ese chiste no se puede contar por la radio, desgraciada o afortunadamente. ¿Vas a contar ese chiste en la tele? Bueno, no adelantemos acontecimientos, no adelantemos cosas que no han pasado. Buenas tardes, tenemos un invitado sorpresa. Buenas tardes, hola. Sorpresa. Sorpresa. Así me gusta, así me gusta. Tenemos aquí a el señor Circonite, Circo Night, Circo a la noche, Circo por la noche. ¿Cómo lo podríamos Circonite decir? Circonite a secas. Circonite a secas. Bienvenido sea y bien hallado aquí a este nuestro programa. El señor Circonite es toda una eminencia dentro de los DJs de la noche barceloní. Mentira. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? Suena como si hubiera sido verdad y todo. ¿A que sí? Es que puedo poner una voz así que parezco medio... Es todo mentira. Pareces un poco subnormal. Un poco subnormal. Sube la música. Yo creo que bastante. ¿Has estado oyendo los 40 principales últimamente? Que hablan como si estuviesen cachondos todos. Sí, o sea, has hecho eso de... ya directamente... Ya, entonces, es para eso lo que sirven los contratos de becarios. No tenéis a nadie de prácticas. Y a ponernos a Sabrina. Ah, sí, joder, lo de otro día Sabina fue infame, ¿eh? No era Sabina, era la Mandrágora. Me da igual, era Sabina cantando en la Mandrágora, era Sabina. Y no había contratiempo. Y no había contratiempo, es como... Dios. Pesaos con el contratiempo. Seré de cerraduras y mental. Bueno, ¿puedo presentar ya? ¿Puedo presentar a nuestro invitado? Sí, señora. ¿Me dejáis? Sí, señora. Gracias. Pues tenemos aquí al señor Circonite a secas. Circonite, hombre que se le puede ver por ahí pinchando, tocando y que ha formado... parte de bandas tan asquerositas como Muzak, por ejemplo, Parmesano. Malos recuerdos de todas, fatal, fatal. No, broma. ¿Alguna más? No sé si me olvido de alguna. Seven Sense. Seven Sense, esta no la conocía. ¿Y colaboraciones? Y colaboraciones varias, eso sí. Haciendo intros, sobre todo, en conciertos. Y en giras. Y en giras, acompañando a The Cure. Grupo horrendo donde los haya. Y Quasar. Uf, peor todavía. Peor. No sé con cuál quedarme de los dos. No hemos hablado de ningún grupo francés aún. Ni vamos a hablar. Hoy es el día en el que no hay grupos franceses. Deta tampoco hablamos hoy. No, pero no, porque se han separado. Sí, ya no van a tocar juntos. Los Etas se han separado y ya no... Como Parmesano. Exacto. Igual. Hablando de Parmesano, ¿qué fue de su agria polémica con Luis del Olmo? Lo intentamos, pero... Intentasteis tener una polémica, pero no hubo manera. Pero no hubo manera de tener polémica. Los jueces no nos dejaban, las GAE tampoco. Fue fatal. Aquí el otro día hemos puesto un par de temas de Parmesano. Bueno, en la radio me refiero. Eso no es verdad. En la radio sí. ¿Sí, cuándo? Se puso hace el otro día un concierto que hubo de Curasán. Un cacho. Un cachito de canciones de Parmesano. Pero... ¿cómo ha sido el proyecto de Parmesano? Ya que empecemos por el tejado. ¿Qué es lo que le queda a usted del proyecto de Parmesano? ¿Qué es lo que ha vivido? Amor. Amor. Energía. Pasión. Lujuria. Contratiempo. Orgasmos. O sea, que sí que se liga en los conciertos de contratiempo. No. No. Las orgías eran en el backstage. No, en el escenario. Musicales, con todo el mundo ahí delante sudando ahí... Es que eran orgías a destiempo, entonces no era el momento. No, en serio, recuerdazo, evolución y joder, gente que aprendes mucho de ellos. Como músicos, personas, de todo. La verdad, muy contento. ¿Ustedes creían que podrían haber llegado a dar el salto, como se comentaba por ahí en... ¿Qué salto? El salto a ser conocidos, bien conocidos. ¿Pero para qué? Perdona. A ver. No estoy hablando de ningún salto discográfico. Es que lo dice como si fuera algo bueno, ¿no? Dar el salto, eso no es bueno. Perdón. A dar el salto de o sea, poco a poco, yo por lo menos, mucha gente que no estaba dentro de los círculos que de peña que va a conciertos, que más o menos se entera de lo que hacen los colectivos que montan cosas. Les estaba llegando, no sé si a través de internet o a través de qué, pero Parmesano, hostia, como que empezaba a escucharse. No me refería a fichar por Becore, que a tocar en el Rock in Rio con Shakira. Como usted dice, es el mal encarnado, sino a no sé, qué sé yo, Primavera Sound o... No, gracias. Cosas alternativas como esa, no. Por favor. ¿Usted cree que podría haber dado el salto en el sentido de haber dado conciertos a los que hubiera ido bastante gente? Porque para los pocos que habéis dado, porque no ha sido un grupo que ha tenido una trayectoria muy larga, se han petado bastante. A ver, lo bueno es que había mucha química y salió algo muy jugoso, por decirlo de alguna forma. Entonces llegaba la gente, al ser algo divertido, llegaba mucho la gente y posibilidades, siendo egocentrista, sí, muchas, de todo tipo. Salían bien los directos, todo salía muy rápido, muy sencillo y no sé, siempre como hemos estado bien acompañados con Ojalá Este Miz y toda la gente que hemos conocido, pues ha sido muy fácil, la verdad. Gracias a eso también se ha podido ahí ir tocando aquí, te vas a tocar a Madrid, que conoces otra gente y sin eso Parmesano no hubiera sido nada tampoco. Pero bueno, yo creo que habría llegado. O podría haber llegado. Ahí clavado, ahí. Ahí, muy de esos bien. Que se acuerdan, por lo menos para mí. Ya la has deprimido. Ya las, no le ya, deprimido, ya las ha dado una gran contestación. ¿Ya está el chaval llorando? Ha dado una gran contestación. Joder, ¿tú no sabes lo que duele una pérdida? ¿Tú no sabes lo que duele una pérdida? Que tienes que saber superar la pérdida. ¿Tú no sabes eso? No me seas Angry Brigade, tío, ¿sabes? No me seas Angry Brigade. Angry Brigade. Las pérdidas duelen. ¿Ves cómo está mirando ya al infinito? Ya tiene la mirada perdida el chaval. Pues ponle un tema para que se alegre, hombre. Aquí a jodernos a los invitados. Pues sí, voy a poner un tema y se lo voy a dedicar a otro miembro de Parmesano que está en Alemania, poniendo un grupo alemán. Porque como dicen que todo trato con grupos franceses, pues no, toma ya, un grupo alemán. Todo hago. ¿Un grupo de Norman no vas a poner? ¿Un grupo qué? El de Norman, ese no. No, ese no. Voy a poner, lo mismo se llama Norman alguno, porque hay cinco y la posibilidad de que haya un tío que se llame Norman, pues... existe. Es muy normal. Sí. Sí. Es un grupo de Munster, que eso está en Westfalia, me parece. O lo mismo estoy diciendo nombres de caravanas, que también podría ser. La zona de por ahí de Alemania. Y se llaman Dramamine, o Dramamine, o no sé cómo. Dramamine. Dramamine, que no sé cómo pronunciarlo. Es un grupo que he descubierto así como por casualidad. Y que han sacado un disco que se llama Green Horse el año pasado, el año 2011. Green Horse, el año pasado, el año 2011. Que estuvieron además hace poco presentando este disco en una fiesta de presentación en la que tocaron Ten Volt Shock, otro grupazo que ya hemos puesto alguna otra vez por aquí y que pondremos más veces y que vendrán a tocar además. Y del que darás pajillas ahí a tope. Pajichuela total en el lavabo, sí señora. Y bueno, pues este tema se llama Recurring Question, pregunta recurrente de estos alemanes llamados Dramamine. Becario, di tu frase. ¿Y si me niego? Pues no la digas. Yo puedo, pues no yo la puedo digas. Decir tienes algo. Tienes que decir pone play. Pone play. Pues eso que ha sonado antes eran Dramamine desde Münster en Alemania. Y como tenemos aquí una serie de... tenemos una pequeña invasión de técnicos dentro del estudio, pues vamos a aprovechar para poner otro tema, y os pongo otro tema así que rápidamente, de la banda de Baltimore, Fing Fan Foom, desde su nuevo disco, desde su disco del año 2009, Monomyth, y bueno, que os cunda. ¡Ole! Pues estos eran la banda de Baltimore, Fing Fan Foom, desde su disco Monomyth del año 2009. Este tema se llama Exploding Coast. Sentimos este pequeño lapso que ha habido antes, pero teníamos aquí un problema técnico que ya está resuelto absolutamente. Pero bueno, que si quieren no tener problemas técnicos, pues... que se vayan a una radio... que se vayan a una radio comercial. Una radio comercial, que ahí no tienen problemas técnicos. Y claro, si los tienen, pues son culpa nuestra, seguramente. O no. ¿O no? Espero que sí. Pues seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM. Escúchennos, radiobronca.info, por internet. Tenemos a Circonite, que nos ha hablado de su agria polémica con Luis del Olmo y Parmesano. Y... Cuéntenos su trayectoria, Circonetil. Antes de todo, me dejáis que me he quedado con las ganas de dar las gracias a Milo de Familia Miranda, que nos grabó a Parmesano con mucho amor y sin dinero, que es importante también. Pues sí. Un hombre que tuvimos aquí, Milo Miranda, que nos superó, ¿eh? Nos superó ampliamente. Nos superó ampliamente en el nivel de chorradas que dijo, ¿eh? Sí, grabar tu propio disco es como beberte tu propio semen. Sí, eso yo creo que ha sido uno de los grandes momentos de este programa. Y sí, no fue culpa nuestra siquiera. ¿Eh? Date cuenta. Para que luego digan por ahí. Sí, no somos nadie. El presidente del Mirandés, este chico. El de Familia Miranda. Sí. Claro, porque es de Miranda. Ya salió el de Miranda. Ya salió de así. Yo sabía que lo tenía que decir, ¿eh? De alguna manera lo tenía que decir el tío. Oye, en serio. Milo es un amor, ¿eh? Lo es. Lo es. Mejor que el presidente del Mirandés. Que también es un amor. Trayectoria. No tengo con... Un amor fo. Bueno, no le estamos preguntando a él. ¿Para qué nos podemos hablar del Mirandés? El maldito Mirandés becario. Su trayectoria. Usted, ¿cuál es el primer grupo con el que empiezas? ¿Los Seven Zen, esto que parece un grupo de hip hop? Como la... Ah, no, la película era El Sexto, ¿no? Algo así. Que salió después. El Séptimo Sentido. El Sexto Sentido, sí. Ah, también, sí. Ah, Seven Sense. Ah, parecía Seven como 7 céntimos. En el 2001 cuando empezaba. Seven Cent. Seven como 50 Cent, pero esto, ah, pero, muy bien. Pero a 7. En vez de 50 Cent, pues 7. Es mucho más barato de oferta. Era hip hop de oferta. Hip hop de oferta, barato, del día. Estaba de moda aún el hip hop ahí. Bueno, cuéntenos, Seven Sense. ¿Qué era Seven Sense? Empezó en el 2001, más o menos. Con Roberto Guitarritas, que lo conocéis unos cuantos, de Quasar Muzak. Ajá. Pau Fulleda, de Quasar Muzak también. Y bueno, fue cambiando, metamorfoseándose. ¿Y qué tipo de música hacían? ¿Así en plan hardcore old school de beat o más bien contratiempil? Eso fue gracioso porque lo que hacíamos en esa época, la gente como que le aburría o como que no lo conocía mucho, mucha gente... Era muy raruno, como The Cures. ¿Era un rollo así de cursiano? No, pero era raruno. Como The Cures. Era The raruno Cures en cuanto a concepto, no en la forma. The Cures, vamos a decir The Cures 40 veces en cada programa. Cada vez tiene menos sentido, además, cuanto más lo dices. ¿Ah, sí? The Cures. Sí. De hecho, yo Los no curas, The Cures. Yo no diría más. Pues no lo digas más. Ahí está, gracias. The Cures. Bueno, ¿qué era? Música raruna, Seven Sense. No tenemos aquí nada de Seven Sense. En absoluto. Bueno, tenemos al exguitarrista. Al exguitarrista, muy te bien. Te ha gustado esa, ¿eh? Muy bien. Y de ahí pasa usted a Muzak. Que era la transformación de Seven Sense un poquito. Con Roberto, con Pau y con el señor Abel. Y la Dina. Ah, no, la Dina en ese momento ya no estaba. Por eso fue transformación un poquito de componentes de grupo y empezó ahí un aspecto aún más psicodélico de lo que veníamos. Veníamos un poco de pop rock haciendo cosas rarunas y ya nos quedamos ahí un poco en que nos gustaban las atmósferas y encontrar sonidicos y todas esas cosas. Sí, Muzak lo hemos puesto aquí, la verdad que en varias veces, incluso como música de fondo, era bastante reconocida. Muzak, ¿eh? Quiere decir, ¿no? La música de los supermercados en un idioma o algo así, ¿no? Ah, no, es que este chaval no lo sabe. Sí. Yo no tengo ni idea. Sí, es que es un poco cortico el... No, es que no ha salido de Valladolid. No, salido... La música ambiente de los supermercados, ¿no? Bueno, música ambiente en general. Supermercados, ascensores, gasolineras, dentistas. Se llama Muzak. Sí, música Muzak. Es la música esa, sí. ¿En qué idioma? Parvularios. No, no, es un, no se dice, no es en un idioma. Es como pues, el tipo de música. En castizo. No, no, en internacional. Según el sistema internacional de música. En todos los músicas. Idiomas esa se dice así. Sí, en todos los idiomas. O sea, tú le dices a un japonés en japonés... le habla sobre música Muzak y debería saber lo que es, a no ser que sea tan iletrado como vosotros dos, claro. Que también los hay en Japón, de todo hay. Hombre, no vamos a ser los más iletrados. No, pero tenéis ahí un nivel, ¿eh? Aupetados. Habla aquí el ingeniero. No, yo no soy ingeniero. De puertos y cominos, eres ingeniero tú. Estamos muy espesos hoy, no sé si... Estás espeso tú, tío. Estoy muy espeso, espesos. Sí. Es que ayer me puse fine y sí, me noto yo espeso. I was really fine yesterday. Me puse fino. Ah. Se puso fino el tocino. Pensaba que has dicho fine. Fine, fino. Había un grupo también por aquí en el 2000 poco que eran fine. Hostia, qué malos eran. ¿Estaba usted en él? No. No, eran horrendos, tío. Eran así como poperos. como gente con corbata. Bueno, pero cosas horrendas siempre han habido muchas más también, y en la época. Y más horrendas. Sí, el nivel de horrendismo no tiene eso. Frontera ni temporal. Frontera ni temporal. Sí, ahí está. Esa es la frase. Bueno, pues madre mía, vaya entrevista a Circonite, que nos dice cuatro cosas. No tenemos músicas de sus grupos. Esto de venir aquí al pim pam pum. Bocadillo. Esto ha aparecido aquí el chaval, yo que sé, aparece en la puerta. Bueno, si queréis, bueno, acabo. No. No acabe usted. ¿Qué es lo que hace ahora Circonite? ¿Y después de Muzak? No. Ah, después de Muzak. Oh, perdón, pensaba que habías acabado. Después de Muzak pensaba que venía Parmesano. No. Ah. Estuve unos añitos solo en el local de Muzak. Con ellos, pero sin tocar con ellos, y de Quasar, después, tocando en solitario. Ahí ¿cómo? Practicando cosillas con la guitarra, después con la española, las colaboraciones estas que te comenté, de hacer intros y de tocar los huevos a todo el mundo. Oye, ¿me dejáis tocar un ratito ahora? Venga, va, sube, va. ¿Y ahí, como Circonite ya? Ahí, no? Ahí ya. Ahí empezó la trayectoria. La culpa fue del compañero de piso que dice, hacemos un proyecto, Circonite. Pero no fue así. El compañero se rajó. Ah, amigo. Y dije, bueno, está el nombre, hay como proyecto, hay ideas, pues aprovechemos y pa'lante. Pues lo peor de hacer un grupo es que seáis dos y uno se raje. Debe ser... Joder. Bueno, a mí se me han rajado tantos para hacer un grupo. ¿Será que no tengo talento o que no se puede confiar en mí? No se puede confiar en ti. De estar está, ¿eh? Siempre está. Está al lado, en la habitación de al lado. O sea, sí, pero se rajó y ya no... Se rajó y... Sí. Se rajó y... Muy mal. Con leche. Y luego después, que esto lo dice mucho en mi pueblo, no sé si en tu pueblo lo dicen, lo de luego después. No. Que es, pues en mi pueblo siempre dicen luego después. Pues vamos a empezar a decirlo. Luego después, ¿qué hiciste? Luego después, acompañar, bueno, a algunos grupillos de gira y luego vino Parmesano cuando conocí a Alex ahí haciendo un spot. Un spot de spotar. No sé, un spot, pero no se puede decir de qué, ¿no? No se puede decir de qué marca de cerveza. No hace falta, tampoco. Lo pasamos muy bien y ahí conocíamos a O también, que empezaba Ojalá Este Mi Bici un poquillo. Bueno, empezaba, ya llevaba un tiempo. No, fue por la misma época más o menos. Sí, fue antes. Sí. Ojalá Este Mi Bici fue antes. Y eso, conocimos al Super Jordi, Super Juanjo, quedamos para tocar y salió Parmesano así como... Venga, tres temas en el primer ensayo. Y me quedé... Oh. Madre mía. La broma del zapato. Luego hablaremos de Ojalá Esté Mi Bici, de ese infame colectivo. ¿Así por qué? Bueno, lo que vamos a hacer es después, vamos a poner un temica. Sí, pero quiero que cuentes sus experiencias, ya que esta persona sí que forma parte del colectivo. No como tú. Mierdoso. Sí, no como tú. Y después vamos a comentar también lo que pasó el viernes pasado, que tú no viniste, porque nadie se puede fiar de ti. Ni de mí, tampoco. Y otro que tampoco viene, me cago en nada. Pues dale ahí, Bueno, vamos a poner un grupo australiano. Australiano, no francés. ¿Te gustan las palabras que acaban? Australiano, no. Bueno, un grupo australiano de Brisbane, Australia, lógicamente, que sacó este disco llamado Life el año pasado. Se llaman Travels, o sea, los travelos, no. Travels, y este tema se llama The Running, que no sé, lo puedo traducir como el roneo. ¿Qué te parece? A mí me da igual, hoy estoy en modo sí. Joder, tío, más desgraciado. Bueno, pues esta banda de Brisbane, Australia, que ahora mismo está de gira. Si estáis mañana por Castelbranco di Napoli, en Italia, pues mira, los podréis ver. Si no, pues lo más probable es que no los podáis ver. Pues nada, ¿cómo se llama el grupo? Travels. Vamos con Travels, que por lo menos haya algo de calidad en este programa. We'll be right back. Pues estos eran Travels desde Brisbane, Australia. Y antes, antes ha habido un problema técnico porque, bueno, el técnico es el problema más que el problema técnico. Sí. Hoy tenemos un... Me quería dejar en mal estado. En vergüenza. En vergüenza. En evidencia. En mal estado estaba yo ayer, por eso estoy así yo. Sí. Hemos cambiado de tener un problema técnico a tener un técnico problema. Madre de Dios. Yo estaré espeso, pero vamos... La subnormalidad aquí es plena. Yo soy subnormal por cuatro. A mí... ¡fua! ¡Dios! Por derecho de nacimiento. Como el Scalestric. Exactamente. Hablando de subnormales. Hable de subnormales. Que vamos a la sección del becario. La sección del becario, que es hablar de subnormales. Vamos a hacer, podemos hacerle una cuña y todo de entrada. Va, ahí. No, porque hoy estás en la parra y no te vas a salir. Sección del becario. Sección del becario. Casi que prefería. Casi que prefería. ¿Te parece cuña. Buena cuña? No, no termina. A partir de ahora te la voy a hacer. Sección del becario. Bueno, no sé si os habréis fijado, queridos oyentes y queridas oyentes, en lo desarrapados que van los Mossos. Uy, van manga por hombro, ¿eh? No, no tienen elegancia, ni savoir-faire, ninguno. Tienen estilo. Savoir-faire no tienen. ¿Pero elegancia en el vestir te refieres o elegancia? Elegancia en el vestir. Al repartir tienen su cierta... No, tienen algo, ¿eh? Tienen un no sé qué. Es que la falta de estilo es un pecado capital. No tienen glamour, no son nada chics. Y esto es porque desde el 1983 no se han cambiado los uniformes. Y claro, van a la moda del 83, pero no a la moda de ahora. Ahora entiendo lo de las sombreras, tío. Claro, van a la locomía. No. Pero con porras en vez de abanicos. Claro. Ya me lo parecía a mí. Entonces, menos mal que ha venido aquí los de CIU para solucionar esto. Y a partir de ahora, del 2012, les van a cambiar toda la indumentaria. Entonces, como los Mossos son unos chicos limpios, que no llevan siempre con la misma muda, que se cambian de gallumbos pues les atropella un camión, como decía mi madre. Dices, a ver si te va a pillar un camión, hijo, lleva ropa limpia, ropa interior limpia. Lleva la muda limpia, cuánta razón. Y luego te atropella el camión y te cagas encima, ¿sabes? Que como si no te hubiera servido de nada. Yo es que es una cosa que siempre pienso cuando cruzo un paso de cebra. Digo, no, no va a pasar por el paso de cebra, no sea que me atropelle un camión y hoy tengo los gallumbos sucios. Total, que esto lo van a arreglar ahora, que ha venido los de CIU, que son gente decente y con estilo, y van a cambiar toda la indumentaria de todos los miles de Mossos, pues yo qué sé cuántas tendrán. Pues tendrán unas cuantas, ¿no?, para ir limpitos. Ah, pues es una cosa muy necesaria, ahora mismo en tiempos de crisis. Pues desde el 83. Realmente con los Mossos hemos ganado muchísimo, porque ahora son mucho más elegantes que lo que era la Policía Nacional, y encima te pegan en catalán, que es realmente pues un cambio. ¿A ti te han pegado en castellano? A mí me dijeron subnormal, así, separando las sílabas, mientras me daban tres porrazos en castellano. O sea, ¿te conocen? Subnormal, pero... Y te dieron tres porrazos ahí. Bueno, una pregunta. Que te los fumaras. Una pregunta. ¿Cómo se dice subnormal en catalán? Igual no. Me estaban pegando en catalán. Claro, subnormal yo creo que es igual, ¿eh? Pero no lo decían con acento, así como subnormal. No pronunciaron la L. No. ¿Y cómo te, cómo subnormal, te... así como muy castizamente. ¿Cómo te pegaron, en castellano o en catalán? O sea, la torta, el golpe, ¿cómo crees que fue? ¿Fue más castizo o más...? Más castizo. Bueno, esto es una... A lo facha. Esto para que veáis, claro, para que veáis la diferencia entre tener un estado que se llame de una manera o que se llame de otra. Pues que te pegan en un idioma o en otro. Me pegaron en catalán, si me hubiesen pegado en catalán, ningún problema, pero... Te pegaron en castellano. El catalán no es tan fuerte como el castellano, ¿sabes? Te pegan más flojo. O sea, no es tan agresivo. Y encima tienes que pagar. No es lo mismo decir cojones que decir cuyons, ¿sabes? No, exactamente. Pues bueno, pues resulta que ahí esto lo ha tenido que poner en orden el alcalde de la Seu d'Urgell, que es un pueblo con estilo también, se llama Albert Batalla, que es un nombre muy, muy propio de los Mossos, Batalla Siscar. Y este señor es alcalde de CIU desde el 2008. Y casualmente no quiero decir yo que haya corrupción en CIU, ni que haya tráfico de influencia, ni nada por el estilo, no sé yo quién lo diga. Yo sí quiero decirlo. A ver, dilo. Ah, no, yo es que yo quiero decirlo. Dilo. Hay corrupción en CIU y lo que has dicho tú. Tráfico de influencia. Pues casualmente el hermano, o sea, el administrador de la empresa esta, Textil CUSA, que son los que van a hacer todos los polos de todos los Mossos y toda la indumentaria en general, es hermano del alcalde de este señor de CIU. Anda, qué curioso. Qué casualidades de la vida. Casualidad de la vida, ¿eh? La vida... Sorpresas, sorpresas, toda la vida. Sí, que aquí todo el mundo con los trajes. Los trajes de Camps, no, los trajes de los Mossos. Los trajes Camps de los Mossos. Podría tener 10 trajes a 2.000 euros, pero es que los Mossos son 15.000 y tienen 5 trajes cada uno. Amigo. Muchos más trajes. ¿Sabes cuánto, o sea, vale que... el polo de los Mossos? ¿Cuánto vale? 48 lerdos. Pero en rebajas. No, no, o sea, eso sí, si tú te lo quieres comprar, no puedes, porque no eres Mossos. Y vas a la tienda de Mossos y te dicen, tú no puedes llevar el polo. ¿Hay una tienda de Mossos? Hombre, claro. ¿Y los venden allá los Mossos? El corte Mosil. El corte Mosil. El corte, a porra, ¿no? Pues córteme a este Mossos, por favor, pues, aquí. Así, a haciendo, la mitad, por ejemplo, yo qué sé, 50 o 60 mil polos, resulta que sale a 48 euros cada uno. O sea, una cosa acojonante cuando las camisetas te las venden a 3. No sé qué clase de tejido tienen esta gente. Debe de ser seda traída de Samarcanda. Hecha a mano. No sé, pues si 48 euros vale cada polo, imaginaos lo que valen los pantalones, las chaquetas, no sé qué, uf, la hostia puta. Vamos, beneficio para el alcalde del aseo de Urgell y para su hermano, a medias, a pachas, qué alegría. No, es que ¿para qué se lo vamos a comprar a otros si ya lo tiene aquí mi hermano? ¿Y luego qué harán con los viejos? ¿Con los Mossos aparecerán viejos? Con los Mossos viejos, supongo que le meterán al asilo, no sé. Con toda la indumentaria vieja que lo venderán en los mercadillos. Pues seguramente se la regalarán a un país segundo o tercer mundista y tú un día, pues, yo qué sé, te irás a... Te dará un susto, un te irás a Aruba, por ejemplo, estarás en Aruba dando una vuelta y verás un Mossos de Escuadra y dirás, cojones, ¿esto qué es? Un Mossos de Escuadra aquí con la... Y le habrán cambiado la banderica de la esta y, pues, como con los autobuses. Lo mismo que hacen con los autobuses, que estás, que vas allá a Cuba y te coges el 27 que cogías de pequeño, pues el mismo lo tienen allí. Y las chaquetas militares estas que se pusieron de moda en el 2000 o en el 90 y pico con esto Alemania aquí. ¿Y por qué eran de Alemania todas? Que las compraba, las vendía un camello, ¿te acuerdas? ¿Un camello? En el camello. Ah, en una tienda de camellos. Había muchas tiendas, era la coña ahí. Sí, que todo el mundo llevaba la chaqueta del ejército alemán. La siguen llevando, es una cosa extraña. Pero no era nazi eso, ¿no? No, fue de después, era de después de después de los nazis, ya cuando ya se habían quitado, ¿no? Los nazis. Cristo ya había muerto. Sí, ya, ya no se llevaban los nazis en aquella época. No, no, todavía está vivo, ¿no? Cristo. Se llama Josep Guardiola. Ah, sí, sí. Está vivo todavía, ¿no? Sí, lógicamente. Ah. Pues esta gente, además, para hacer país, que es lo que hacen siempre, tiene la producción, como no, en países como Marruecos y Tailandia. No la hacen aquí los gente de la SEU ahí cosiendo, ¿no? A mano, no. No, no. O sea, que a pesar de que valgan 48 euros, las hacen en la Conchinchina. Toma retallada. Sí, lo único que no está recortando el gobierno es en los gastos represivos. Para eso nunca hay suficiente, ¿eh? A la hora de hacer daño. Y en embolsarse para ellos. Sí. Pon un tema que estoy ya harto y aburrido. Luego que nos cuente más cosas el becario. Vale, pues voy a poner un tema de una banda de Estados Unidos que ya también está extinta. Hoy estoy poniendo muchas cosas clásicas. Muchas cosas clásicas de este mismo siglo, pero clásicas. ¿Has puesto a Mozart antes? ¿A no, Platón? Platón no tuvo, que yo sepa, no tuvo discos, pero bueno. ¿Hitler tampoco tuvo grupo? Hitler no tuvo grupo, que yo sepa no. Aunque era de Linz, como Balina. Bueno, pues... De Linzto, era de Linzto. Era de Linzto. Bueno, vamos a poner a este grupo mítico, mítico, mitiquísimo, que yo no puedo decir más de ellos que los vi un par de veces en directo y se me cayeron todas las gónadas al suelo. Realmente un directo increíble, esta banda de Chicago llamada Sweet Like Johnny. Esto es de su último disco, que se llama Going Down Swinging, en el que se incorporó a la guitarra el guitarra de ese grupo. ¿Tú sabes ese grupo así que hacía? ¿Cómo se llamaban aquellos? Que a ti te molan. ¿Cómo se llaman? No, Rumasakit. Se incorporó el otro guitarra de Rumasakit, y aquí pues ya con las dos guitarras y el saxofonista y la voz, y esto era una locura absoluta. Un discazo, Going Down Swinging, del año 2002. Y este tema se llama Only in a Rerun. Yeah, papi. We'll be right back. Sweep the Leg Johnny desde Chicago, año 2002. Este disco Going Down Swinging, que me parece un... ¿qué haces? ¿Qué haces? Se te va la olla. Baja el volumen de fondo. Que no se oye desde aquí, no se oye nada. Vaya técnico, por favor. De verdad. Ahora. Bueno, pues como iba diciendo, era en Sweep the Leg Johnny y vaya grupazo. Por Satanás. Y no sé qué queríais comentar antes, que habéis estado diciendo. ¿De qué? Del señor Gallardo. Del señor Gallardón. Pues que aparte de, entre otras muchas mil reformas que quieren hacer de la justicia y de la injusticia. El otro día, por cierto, estuve en la ciudad de la injusticia, que no os he dicho. Fui a ese gran sitio que podríamos... No se puede decir que lo podríamos volar porque es delito, pero podríamos cagarnos allí para que oliese peor todavía. Flipa tú, el juicio rápido por violencia de género, juicio rápido, septiembre del 2013. Una citación. Muy bien. Juicio rápido, ¿eh? Muy bien. Casi. Juicios lentos, pues te dicen, bueno, tú pásate allí cuando cumpla los 50. Casi como el que le han hecho a Garzón, ¿eh? Que también ha sido lento, lento. Sí, una cosa... Lento y doloroso. Sí. O a Gamps. Gamps, que se ha librado del tema. Es que yo flipo. Es acojonante. Flipo. Yo en no este país. Flipo, se va a librar. Es que es Libran los que tienen lo que tienen. Que tienen pastizábal. Pues el señor Gallardo. El rinco no entra, el pobre no sale. Acaba de anunciar que ya van a reformar la. Aprovechando toda la alarma social con el tema este de la Marta del Castillo y lo del Cubo. Ha habido una manifestación de 50.000 tíos ahí en Sevilla para que metan a la cárcel a los tipos estos. Pues ha dicho ya que va a endurecer la ley del menor y que va a hacer una cosa que llama... Prisión permanente revisable. O sea, cadena perpetua. Como la película. Muy bonito, muy bonito. Para casos... Algo constitucional, ¿no? Y para casos especiales. Para esos constitucionales que tanto hablan de la mierda de la Constitución, pues ahora directamente vamos a sacar cosas que ni siquiera sean constitucionales, bueno, pero con los FIES ya lo hacían igualmente. Que cadena perpetua no podemos decir que no hubiese porque la había encubiertamente. Había gente que había entrado por una pena de 5 años, llevaba 30 y ahí seguía. Ahí estuvo Amadeu Casellas durante más de 25 años en la cárcel. Y Francisco Montesneiro. Al final ha salido, ¿no? Ahí anda. Sí, creo. El otro día vi en un programa de estos cutres de la mañana a una reportera de estas con la hermana en la puerta de la cárcel esperando a que saliese. No sé si... Lo mejor de todo es que te comentan que van a hacerlo, que van a hacer la cadena perpetua para casos muy puntuales. Pero claro, ellos deciden cuáles son los casos puntuales. Entonces al final acaba siendo pues lo que hemos explicado aquí otras veces. Que la gente con delitos sexuales, que el resto de presos los repudian, se hacen colegas de los funcionarios y salen antes de la cárcel. Y eso va a seguir ocurriendo, porque los que revisan la cadena perpetua son los propios funcionarios o carceleros. Entonces, ya verás tú qué diferencia hay. Que están en huelga, están en lucha. Manda huevos. Desde aquí aconsejamos tanto a los Mossos como a los carteleros que se adentren en el mar, metan la cabeza bajo el agua y luego a los 10 minutos que salgan. Sí, que comprueben a ver cuánta agua salga. ¿Cuánto aguantará? El último que aguante, ese gana. Hasta que no salga el último, que no salga el primero. Ahí está. Pues se podían dar de hostias a esta gente, porque unos están en huelga, los otros están ahí cascándoles en las manifestaciones, pues se podían enlazar en una batalla sin fin, y así en plan Obelis, en la modelo, y mientras Obelis. Pues podían salir. Becario, nos quedan 2 minutos. Vamos a despedirnos del señor Circonite. Señor Circonite, un placer. Encantado, os escucho en casa, nunca en línea. Pero gracias, en casa. Esto sí. Espero que con zapatillas. En los podcasts de Radio Bronca, que ustedes también nos pueden escuchar. Y además pueden sacar de ahí los links a todos los grupos que ponemos para encontrar información y discos gratuitos en el caso de que la banda haya decidido sacarlos de esa manera, claro. Dar gracias a vosotros, Radio Bronca. Ojalá esté mi bici y toda la gente con buenas intenciones. Y 5 bárbaros en la cabeza, que es nuestro programa, que es mejor que el de Ojalá esté mi bici. No, a vosotros es una no. Mierda. A vosotros nada, que os den. Señor Becario. Bueno, pues nada, que nos vemos el jueves que viene a la misma hora en el mismo sitio. Bueno, y pues para despedirnos vamos a poner un tema de esta banda londinense llamada Shield Your Eyes, que nos visitarán de aquí a 2 semanas. Que solo se verá en línea. son la hostia, la mejor banda de Inglaterra. Y sí, que sí. No cese, por sí, favor, sí. Amor, amor, qué banda, Dios, escuchen, ya está. Bueno, pero esto solo para la gente que nos esté escuchando en directo. Porque y se queda pajear. Se va a quedar fuera del podcast. Este tema se llama Sandy, que está incluido en su segundo disco, Shield Your Eyes, del año 2009. Y bueno, pues eso, habrá más información la semana que viene. Y vayan al Porno Goregarri Extreme Fest de Ruidaco, que es en el Cumbent de San Agustín. Nice Girl, Hubby Composters and the Monsters, Carlos Viena, Coagul Noise y Colectivo de Tacón. Y gratis. Un festivalazo de ruido enfermísimo, gratuitamente, en el Cumbent de San Agustín, este viernes a las 8 de la tarde. Les dejamos, pues, con Seal Your Eyes. Hasta luego.